Jueves 31 de julio. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura. Eclesiastés 2 versículos 18 al 19. ¿Qué te pareció el texto? Controvertido, ¿verdad? De ahí surgió la pregunta inicial. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar tanto como sea posible, y esto no está del todo mal. Debemos ganar nuestro pan de cada día y velar por el bienestar de los nuestros, pero también debemos reservar tiempo para Dios, nuestra familia y las pequeñas cosas que dan sentido a la vida. El texto nos recuerda que, al final, no siempre podemos controlar lo que sucede con lo que dejamos atrás, y también nos invita a reflexionar sobre si realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo y qué legado estamos dejando. Debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿les estamos enseñando a nuestros hijos e hijas a ser buenos cristianos? Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos siendo buenos cristianos y dando el ejemplo a quienes nos rodean? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué preocuparnos por lo que harán nuestros sucesores con nuestros bienes? Pero, ¿eso realmente importa? ¿Acaso vamos a llevarnos algo de valor económico al partir? En resumen, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro trabajo y legado. Nos recuerda que, aunque no siempre podamos predecir el futuro o controlar los resultados, podemos encontrar alegría y propósito viviendo de manera auténtica y valorando los pequeños momentos de la vida. Al final, el gozo y el bien que hacemos son lo que realmente enriquece nuestra existencia en esta tierra. José Arturo Shigikmantank para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.